Exclusivo, diariodemocracia.com. Todo surge de una comunicación que hace en el Consejo Deliberante el MID, lo cual llama poderosamente la atención que sea este bloque el que se preocupe por el futuro de los ingenieros agrónomos de la UNOVA, cuando en realidad en el año 2006 hubo que votar el campo experimental de la UNOVA y este bloque se opuso. Y el principal programa de desarrollo que tiene el municipio y tiene la universidad, que es la planta de biodiesel, para darle de trabajo a todos los ingenieros agrónomos, está siendo precisamente boicoteado por los concejales del MID. Por lo tanto, llama muchísimo la atención que justamente este bloque sea el que se preocupa de alguna manera por esto. Sin perjuicio de eso, lo que hay que aclarar es que la carrera de agronomía, ¿desde qué punto de vista lo vamos a charlar? Si vamos a charlar desde el punto de vista de la calidad académica, nuestros ingenieros agrónomos tienen que tener la mejor educación posible. Y si algunas materias las tienen que realizar dentro de los mejores laboratorios que puede ofrecer la región, la van a tener que cursar dentro de los mejores laboratorios. Porque como ya vemos que se enseña abogacía por internet, ¿a cuántos años estamos de que los ingenieros agrónomos sean educados por internet? ¿Y qué punto de calidad educativa va a ofrecer la UNOVA? Tiene que estar a la cabeza, y para eso algunas materias los ingenieros agrónomos tienen que ir necesariamente al campo y tienen que ir necesariamente donde estén los mejores. Y si algunos de estas materias, los mejores, están en el INTA Pergamino, van a tener que necesariamente cursar algunas materias dentro del mayor instituto de investigación que ofrece el Estado argentino, porque no podemos duplicar los laboratorios, porque ni la universidad, ni la comunidad, ni nadie está para duplicar inversiones. Tenemos un laboratorio de 2 millones de dólares a 81 kilómetros de distancia y no podemos duplicar los esfuerzos del Estado. Por lo tanto, como así los ingenieros de la UBA van al INTA Castelar, los ingenieros de La Plata hacen materias en Babio, nuestros ingenieros algunas materias las van a tener que hacer en el campo o dentro de los mejores laboratorios que puede ofrecer la región. Las materias básicas se pueden cursar tanto en Junín como en Pergamino, matemáticas, física, química. Hay algunas que son aplicadas, que dependerá de la currícula de agronomía. Obviamente no tengo toda la currícula de agronomía, pero hay materias que tienen que ir al campo experimental que en algún momento adquiera la UNOVA, que puede estar en Pergamino, en Junín, en Rojas, o donde el mercado inmobiliario ofrezca un campo para que pueda comprar la experimental, donde pueda comprar y esté dentro del presupuesto de la universidad, teniendo en cuenta los valores inmobiliarios de la hectárea. Por lo tanto, si la universidad decide comprar un campo en Rojas, nadie va a decir que se llevaron la carrera roja porque los chicos tengan que ir a hacer, los estudiantes tengan que ir a hacer sus prácticas en Rojas. Por lo tanto, creo que acá hay mucho ruido sobre decisiones que se tomaron en el 2002. Hay que ser muy, muy claro en esto. La universidad podría haber sido la Universidad de Junín si algunos, no yo, no estaba en el 2002 en la UNOVA, no hubiesen decidido hacer un acuerdo con Pergamino. Este acuerdo con Pergamino en el 2002 necesario y forzosamente transforma a la Universidad de Junín en la Universidad del Noroeste. Por lo tanto, tenemos que remontarlo a los acuerdos que se hicieron en el 2002 para desentrañar cuál es el perfil de la universidad. Lo que pasa es que estamos hablando de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales, y Alimentos y Genética son materias de esa escuela, en donde también materias aplicadas la van a tener que hacer en Pergamino, como también muy posiblemente la carrera de alimentos, si logramos cerrar el acuerdo con el ICETA. El ICETA es el mejor instituto que tiene la provincia de Buenos Aires y queda localizado el 9 de julio. Muchas de las materias posiblemente también se cursen en el ICETA y no por eso la carrera se fue a 9 de julio, sino que tenemos que aprovechar las mejores ventajas que tiene toda la región y complementarnos.